Hola, Trinidad. Veamos a ver cómo funciona ahora la Trinidad. Miren ustedes. Aquí está el Padre, aquí el Hijo y abajo el Espíritu Santo. En el centro, escrito, la palabra Dios, letras muy grandes. El Padre, una flecha, es Dios. El Hijo, una flecha, es Dios. Y el Espíritu Santo, una flecha que sube de abajo arriba, es Dios. Los tres, un solo Dios, pero tres personas perfectamente distintas. Un solo Dios, pero tres perfectamente distintas. Y además otra cosa, para adentrarnos un poco más todavía en el misterio trinitario. El Padre, él solo, engendra al Hijo. Él solo. El Hijo procede del Padre por vía de generación, engendra al Hijo. Y el Padre y el Hijo, los dos a la vez, dan origen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es engendrado. Procede del Padre y del Hijo, los dos a la vez. Y ex Padre, filioque, proceli. Ex Padre, filioque, del Padre y del Hijo, procede de los dos a la vez. El Padre solito engendra al Hijo. Y el Padre y el Hijo, los dos a la vez, expiran al Espíritu Santo. De ellos procede el Espíritu Santo. No por vía de generación, sino por vía de procedencia, porque procede de los dos. Por eso se llama procedentia putroque. Si comparsit laudatio, procedentia putroque. Al que procede de los dos, de uno y de otro, sea dada igual gloria que cantamos en el Tantum Ergo. Un solo Dios, tres personas perfectamente distintas, y las generaciones de Dios. El Padre engendrando al Hijo, y el Padre y el Espíritu, y el Padre y el Hijo los dos a la vez, dando origen, no engendrando, dando origen al Espíritu Santo. Escuchen ahora, después de haber visto esto, que lo han visto con los ojos, después se lo quedan, si quieren ustedes, escuchen cómo explico esto. Dios es Padre. Tiene un Hijo engendrado por Él en el eterno hoy de su existencia. Fíjense bien que aquí plantea un problema y nada más desde que se llegaran. Padre, antes vamos a explicarles esto ya un poquito antes. Padre, pues si son tres personas, aunque sean un solo Dios, como el Padre engendra al Hijo, y el Padre y el Hijo dan origen al Espíritu Santo, pues parece que el Hijo viene en segundo lugar y el Espíritu Santo viene en tercer lugar. Luego entonces, ¿el Padre es antes que el Hijo? Y el Padre y el Hijo son antes que el Espíritu Santo. ¡Herejía! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres a la vez. Sin que un solo instante haya ido por delante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios. Son Dios los tres a la vez, eternamente. No ha precedido ni un solo instante el Padre al Hijo y el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. No, los tres a la vez. Son coeternos. Coeternos. Los tres a la vez. Por eso no hay segundo ni tercero, no hay más que uno. Un solo Dios. No son tres vivientes, tres primeros vivientes, ¿no? Tres primeros vivientes no sería contradictorio. No hay más que un primer viviente, Dios. Pero ese primer viviente, tres personas. Pero que los tres a la vez, un primer viviente, no tres primeros vivientes, sería contradictorio. Tres primeros vivientes, contradictorio. Primer viviente no puede ser más que uno. Y efectivamente, no hay más que uno, un Dios. Y los tres son, a la vez, los tres juntos, un primer viviente, uno solo Dios. Maravilla, qué maravilla es. ¿Ha entendido estas cosas? Maravilloso está. Ya. Dios es Padre. Tiene un Hijo engendrado por Él en el eterno hoy de su existencia, desde siempre. No han empezado nunca. La Trinidad no ha empezado nunca. Ha existido siempre. Contemplándose a sí mismo en el espejo purísimo de su propia divina esencia, el Padre engendra una imagen perfectísima de sí mismo, que lo expresa y reproduce en toda su divina grandeza e inmensidad. Imagen perfectísima, verbo mental, idea, prototipo, palabra viviente y sustancial del Padre, constituye una segunda persona en todo igual a la primera, excepto en la real oposición de paternidad y filiación, que hace que el primero sea Padre y el segundo sea Hijo. Lo único que nos diferencia. Uno es Padre y el otro es Hijo. El hombre, al entender cualquier cosa, fíjense bien, esto que voy a decir es muy profundo, no sé si algunas me lo entenderán, pero hijas mías, no a todos nos ha dado Dios la misma inteligencia, y el que no lo entienda, pues que sepa de... son cosas demasiado profundas. El hombre, al entender cualquier cosa, prorrumpe también en un verbo mental, que no es otra cosa que la idea de la cosa que tenemos. Tenemos ideas de las cosas. Eso se ha engendrado en nosotros, la idea de las cosas. Vemos un árbol y tenemos la idea del árbol que puede aplicarse a todos los árboles del mundo, a todos. Es una idea. Es un verbo mental, una idea. Pero esta suerte de generación intelectual que da origen a nuestras ideas es diferentísima de la generación intelectual que da origen al verbo eterno en el seno del Padre. Diferentísima. Porque en el hombre, la acción de entender se distingue realmente del hombre que entiende. Es algo accidental, de naturaleza y existencia distintas del sujeto. Mis ideas no son yo, mis ideas son distintas. Las puedo tener o las puedo no tener, las puedo mejorar o las puedo perder, las puedo olvidar o las puedo no olvidar. Es una cosa accidental, sobreañadida a mí mismo, no soy yo. Las ideas mismas no soy yo. En cambio, la idea de Dios es Él. Porque en Él todas las cosas es Él. Dios no es justicia. Digo, Dios no tiene justicia, es justicia. No tiene misericordia, es misericordia. No tiene ideas, es idea. Muy distinto de nosotros que tenemos cosas. Él no tiene nada, es. Porque en el hombre la acción de entender se distingue realmente del hombre que entiende. Es algo accidental, de naturaleza y existencia distintas del sujeto. Y va siempre acompañada de sucesión, de composición, de acto y potencia, de movimiento. En Dios, por el contrario, la acción de entender, lo mismo que la de amar, se identifica con su propia esencia divina, porque su entender y su querer constituyen su mismo ser. Por eso, en las dos procesiones divinas, o sea, la que da origen al Hijo por vía de generación intelectual y la que da origen al Espíritu Santo por vía de amor procedente del Padre y del Hijo, no se da sucesión alguna. No viene una detrás de la otra. No hay prioridad ni posterioridad. No hay composición de acto de potencia. No hay ningún movimiento. No hay diversidad alguna de tiempo o de naturaleza, sino que son eternas, coeternas, con la misma eternidad de Dios. En las procesiones divinas se cumple en grado máximo aquel gran principio de Santo Tomás, en virtud del cual, cuando una naturaleza es más perfecta y elevada, tanto más íntimas son sus emanaciones hasta llegar a Dios en la total identidad de las procesiones con la misma divina esencia. Sublime, pero profundísimo. La que no lo haya entendido, yo no sé expresarlo mejor. Por eso, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo o Verbo del Padre, es Dios como el Padre. Posee juntamente con Él y el Espíritu Santo la plenitud de la divinidad. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el Credo de la Misa. El mismo Cristo lo proclamó abiertamente cuando dijo: el Padre y yo somos una misma cosa. Pero fíjese bien, Cristo dijo en un lugar: el Padre y yo somos la misma cosa. Y en otro lugar dijo: el Padre es mayor que yo. ¿Cómo se entiende esto? El Padre y yo somos la misma cosa como Dios. Pero el Padre es mayor que yo en cuanto yo que soy hombre y Él es Dios. De manera que en cuanto hombre, Cristo es menor al Padre. El Padre es mayor que Él. Las dos cosas son verdaderas. El Padre y yo somos la misma cosa como Dios. Pero el Padre es mayor que yo porque en cuanto hombre yo soy inferior al Padre. Las dos cosas son verdaderas. ¿Y la tercera persona de la Santísima Trinidad? La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, digo, el recibe en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana el nombre misterioso de Espíritu Santo. Es el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, el amor subsistente que les abraza y consuma en la unidad. El Padre, en efecto, viendo reflejado en su propia divina esencia, que es el espejo donde se ve su propia divina esencia en sí mismo, a su Verbo divino, que es la imagen perfectísima de sí mismo, le ama con un amor sin límites, infinito. Y el Verbo, que es la luz del Padre, su pensamiento eterno, su gloria, su hermosura, el esplendor de todas sus perfecciones infinitas, devuelve a su Padre un amor semejante, igualmente eterno e infinito. Y al encontrarse la corriente impetuosa de amor que brota del Padre con la que brota del Hijo, salta, por decirlo así, un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Procede de los dos a la vez. Amor único, aunque mutuo, viviente y subsistente, abrazo, vínculo, beso inefable que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Tales en sus líneas fundamentales y tal como podemos vislumbrarlo acá en la tierra a través de los datos que nos proporciona la divina revelación, el misterio insondable de la vida íntima de Dios. Dios no está solo. Son tres, pero un solo Dios. Vean, por esto les he pedido esto, cómo la Iglesia recoge toda esta doctrina maravillosa en aquel símbolo magnífico que recitábamos antes en prima. ¡Qué lástima! El oficio divino lo han destrozado. Lo han destrozado. No se puede comparar el oficio divino que rezamos ahora con el que rezábamos antes. La mejora litúrgica ha sido fantástica en la misa sí. El sacerdote decía la misa de espaldas al pueblo, la decía en latín, la gente se distraía, rezaba el rosario, cualquier cosa, no participaba en la misa. En cambio ahora, frente al pueblo, en castellano, todo el pueblo concelebrando con el sacerdote, menos la consagración que la hace solo el sacerdote, pero todo el pueblo concelebrando. Ha sido un adelanto tremendo. Eso sí, la misa sí, pero el breviario... Fíjese bien que en el breviario no sale nunca el Evangelio, nunca. No existe el Evangelio en el breviario, ni uno, nunca, jamás. En el antiguo breviario había tres nocturnos, tres salmos cada uno. En el primer nocturno había unas lecturas de las sagradas del Antiguo Testamento. En el segundo nocturno, unas lecturas del santo del día, que hoy no se les ni se les nombra. A los pobres santos ni se les nombra. Y en el tercer nocturno era una lectura del Evangelio, todos los días del año, el Evangelio. Ahora ninguno, jamás. Ni el día de Pascua, ni el día de Navidad, el Evangelio no sale. En el breviario no está el Evangelio. No existe. Existe en la misa, ahí sí lo han conservado en la misa, daría bonito. Pero en el breviario no, lo han destrozado. Y había además de maitines, que llaman, lo que ahora llaman oficio de lectura, llamamos entonces maitines, pues venían laudes, después prima. Las oraciones de la mañana era la prima, que era una oración bellísima. La preciosa, que era el calendario del día, con los santos del día. Preciosa es delante de Dios la muerte de los santos, la preciosidad. Después venía tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Lo han destrozado todo. Ya no hay prima, no hay preciosa, no hay nada, no hay nada. Lo han destrozado. El oficio del corpus, que era maravilloso. Aquel laudación, el oficio de Navidad, que era volverse loco, el oficio de... Nada, no queda nada, me han desatado todo. Una pena. Yo creo que volverá, ¿eh? Tiene que volver el breviario antiguo. La misa no, ya está ahora muy bien, estupenda, pero el breviario, un desastre. Bueno, pues en la prima, cantamos todos los domingos el símbolo Quicunque, que era preciosísimo. Ahora lo verán, aquí está en castellano, por eso les he pedido la cosa. El símbolo Quicunque. Como resumen y compendio de la doctrina católica sobre el misterio inefable de la Santísima Trinidad, como resumen de todo lo que les he explicado esta tarde, recogemos a continuación el famoso símbolo atanasiano conocido por el nombre de Quicunque, porque empieza con esa palabra en latín, Quicunque, por su palabra inicial en su versión latina, que es la primitiva. Atribuido a San Atanasio, su verdadero autor no se ha podido todavía demostrar, definitivamente, por la crítica histórica. Pero es ciertísimo que alcanzó desde el principio la más alta autoridad en la Iglesia, lo mismo occidental que oriental, hasta el punto de entrar en la liturgia oficial y de ser considerado como verdadera definición de fe. Helo aquí en su versión castellana más pura, el símbolo Quicunque, en castellano. Todo el que quiera salvarse, Quicunque salvus erit, Quicunque salvus erit, todo el que quiera salvarse, es preciso ante todo que profese la fe católica. Si sabe que existe la fe católica, los pobres paganos también se pueden salvar. Esto hay que hacer siempre esta salvedad. Pues quien no la observe íntegra y sin tachas, sin duda alguna perecerá eternamente, no se puede salvar. Si tiene la culpa de no saberlo, claro, si no tiene la culpa. Y esta es la fe católica, que veneramos un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad. Les corresponde igual gloria, igual eterna majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. De la misma manera, no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Solo Dios. Del mismo modo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. El Padre es Señor, Señor con mayúscula, el Señor, el Señor. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a creer que cada persona es Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe que hablemos de tres dioses o de tres señores. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres, ¿Un solo hijo o tres hijos? ¿Un Espíritu Santo o tres Espíritus Santos? Y en esa Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son coeternas y coiguales entre sí, las tres a la vez. Por eso el Hijo no viene después del Padre y el Espíritu Santo no viene después del Padre. Y digo, no, las tres a la vez son coeternas y coiguales las tres a la vez. De suerte que, como ya se ha dicho antes, en todo hay que venerar lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad en la unidad. Estas cosas. Por tanto, quien quiera salvarse, es necesario que crea estas cosas sobre la Trinidad. Y ahí termina la teología de la Trinidad, pero el Quicunque todavía añade ahora el gran misterio de la encarnación del Verbo, para completar la Trinidad. Y dice, pero para alcanzar la salvación eterna, es preciso también creer firmemente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Repito, si pueden saberlo, si no, no. Pobres paganos, pueden saberlo. La fe verdadera consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre verdadero. Es Dios engendrado de la misma sustancia que el Padre antes del tiempo. Y hombre engendrado de la sustancia de su Madre Santísima en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste con alma racional y carne humana. Es igual al Padre según la divinidad, pero es menor que el Padre según la humanidad. El cual, aunque es Dios y hombre, no son dos Cristos, sino un solo Cristo. Porque las dos naturalezas están hipostáticamente unidas en una persona, un solo Cristo, no dos Cristos. Uno, no por conversión de la divinidad en el cuerpo, sino por asunción de la humanidad a Dios. El Verbo, al encarnarse, no salió del Eterno Padre, no salió del seno del Padre, ni experimentó la menor mutación, no sé nada, ningún cambio. Todo el cambio lo experimentó la humanidad, que salió de la nada, creada por la nada, y fue asumida por el Verbo. Pero el Verbo continúa todavía en el seno del Padre, allí está, y allí estará, y no saldrá jamás del seno del Padre, nunca. Estaría bonito, destrozaría el misterio trinitario, no puede salir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de tal manera, no pueden salir uno del otro, están allí. El Verbo, cuando se encarnó, no salió del seno del Padre, y ahora tampoco ha salido ni saldrá, ¿no? Y cuando viene la Eucaristía tampoco sale. Cristo está en el cielo y se hace presente la Eucaristía sin salir del seno del Padre. No sale jamás. Y Cristo, acabo de decirlo mal. El Verbo está en el Padre y aunque viene a la Eucaristía, no sale del seno del Padre. Y Cristo tampoco, en cuanto hombre tampoco, no sale del cielo. Se hace presente la Eucaristía sin salir del cielo. Ya lo expliqué un poco el año pasado en cuanto a la pobre razón humana puede explicar estas cosas. No se mueve, no sale del seno del Padre. Y Cristo no sale del cielo y se hace presente la Eucaristía. Y Cristo no sube ni baja cuando bendecimos con la custodia. Estaría bonito. Y no va corriendo de un sitio, a Madrid, a Nueva York, a Londres. Está quieto, no se mueve. Desde el cielo se hace presente en todas partes, por su inmensidad, sin moverse. No se mueve. Uno absolutamente, no por confusión de sustancia, sino por la unidad de la persona. Pues como el alma racional y el cuerpo forman un solo hombre, así Cristo es uno, Dios y hombre verdadero a la vez. Que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y cuando venga, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos, y cada uno rendirá cuentas de sus propios hechos. Y los que hicieron el bien gozarán de vida eterna, y los que hicieron el mal irán al fuego eterno. Esta es la fe católica. Y quien no la crea fiel y firmemente, no se puede salvar. Ningún. Joven, la charla de esta tarde es, a mí me parece sublime, esto ya no se puede decir nada más. Y más clara me parece que tampoco hay Casimir, ¿eh? Dudo que haya algún teólogo que sea capaz de explicar las cosas como más claras, me parece que no. Porque una cosa que la veo clara, y la humildad es la verdad, no seamos ridículos, ¿eh? La humildad es la poverías, no. Dios me ha hecho listo, soy muy listo. Y además me ha dado una gran capacidad para explicar las cosas con sencillez y con claridad. Me lo veo claro, eso. Y lo otro no sería humildad, sería bobería, ganonería, ridiculez. Soy muy listo porque Dios ha querido. Ya está. Eso no lo ponga, ¿eh? Quítelo. Empezamos con mucho retraso, ¿eh? Hay que ser puntuales. Veni, Santo Espíritu, rebre tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis in emacente, emite Spiritum tuum et crea mundur, Oremos Deus que corda fidelium santi spiritus e glossasione del Cuisti, da nobis signor in spirito recta sapere Deus sempre consolazione gaudere per Cristo un Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Ayer nos asomábamos un poquito al misterio de la vida íntima de Dios, de la Santísima Trinidad, de lo que hay por dentro, lo que nos dice la Divina Revelación. Y decíamos que en el Antiguo Testamento no tenían ni idea de la Santísima Trinidad, no se había revelado todavía. Y los pobres judíos, hoy todavía, que no aceptan el Nuevo Testamento, todavía hablan de Yahvé, el Dios único, nada más, no tienen otro, la Trinidad no tiene ni idea. La Trinidad es cosa del Nuevo Testamento, la revelación trinitaria está en el Nuevo Testamento. Y fíjense que ya se puede decir que el Nuevo Testamento se abre con eso, con la revelación trinitaria, al menos insinuada. Fíjense en el mensaje del ángel de Nazaret, insinuada ya está toda la Trinidad. Porque cuando dice, Ave María llena de gracia, el Señor está contigo, se asusta la Virgen y pregunta, no te preocupes, vas a concebir y tener un hijo, ¿cómo será eso si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que de ti nacerá se llamará Hijo de Dios. Ahí tenemos el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, está el Padre insinuado por lo menos. Ahí está la Trinidad. Eso no había salido en el Antiguo Testamento. Ya está ya en el ángel de Nazaret, ya está insinuada por lo menos. Y después viene Cristo y entonces ya la revelación clarísima de la Santísima Trinidad, centenares de veces nuestro Señor Jesucristo habla de su Padre Celestial, habla del Espíritu Santo que os enviaré, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os enviaré el Espíritu Santo. Y por si algo faltara todavía, clarísimamente, cuando manda a todos sus discípulos a predicar el Evangelio por el mundo entero, id por el mundo entero y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación trinitaria la hizo Cristo clarísimamente, se la reservó él. Es una cosa tan grande, tan santa, que se reservó él, el darnos la revelación de la Santísima Trinidad. Bueno, pero una cosa es la existencia de la Trinidad y otra es la inhabitación, y de la inhabitación vamos a hablar. Ya les he hablado alguna vez en los ejercicios espirituales que les he dado otros años, pero entonces dedicaba una sola plática, y esta vez tendré que dedicar 6 o 7, no sé cuántas, pero muchas, pero no sé cuántas cosas, aunque muchas ya las han oído, pero otras no, porque voy a ampliar muchas cosas. Y conviene que incluso las que han oído las repitan para que haya continuidad en las cintas que van a recoger y que haya una continuidad, que no haya saltos bruscos de una cosa a otra. Voy a hablar de 4 cosas fundamentales, pero cada una no la podré representar en un solo día, sino que seguramente serán varios días entre todas. Primero, la existencia de la divina inhabitación. La naturaleza de la misma, en qué consiste, la finalidad de la misma y el modo de vivir en nosotros el misterio de la inhabitación de Dios. Esas son las 4 cosas. Las 3 primeras son teórico-prácticas, pero la 4ª es enormemente práctica. ¿Cómo hemos de vivir el misterio trinitario? Eso es enormemente práctico. Hablaremos de todo eso. Vamos a empezar. Primero, la existencia de la divina inhabitación. Eso está clarísimo en el Nuevo Testamento. Clarísimo. La inhabitación de la Santísima Trinidad, escribo aquí en mi Teología de la Perfección, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo es una de las verdades más claramente manifestadas en el Nuevo Testamento. Con insistencia que muestra bien a las claras la importancia soberana de este misterio, vuelve una y otra vez el sagrado texto a inculcarnos esta sublime verdad. Recordemos algunos de los textos más insignes, algunos, son muchísimos más, pero aquí recojo unos cuantos. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él. Clarísimamente. Nuestro Señor en el Evangelio, San Juan, capítulo 14, versículo 23. Clarísimo. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Como Dios es inseparable de la Trinidad, si Dios está en nosotros, está la Trinidad. Porque es imposible que Dios esté sin que esté la Trinidad, imposible, porque es Dios uno y trino. Juan, 1 Juan 4, 16. San Pablo, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Somos templo de Dios. Luego Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos un templo. Dios está dentro de nosotros. Dios es uno y trino. ¿Por qué no hay otro? Dios es uno y trino, los dos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que por tanto no os pertenecéis? 1 Corintios 6:19. Claro. Pues vosotros sois templos de Dios vivo. 1 Corintios 4:19. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1:14. Centenares de textos, para que recordamos. Está clarísimo. Y fíjense que en muchos de esos textos se habla del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que el Espíritu Santo está dentro de vosotros? ¿Es que cabe una presencia del Espíritu Santo distinta de la del Padre y del Hijo? Imposible de todo. Lo mismo da decir, sois templos del Espíritu Santo, que sois templos de Dios, que sois templos del Hijo, que sois templos del Padre, lo mismo de todo. Porque están los tres siempre juntos, son inseparables. No se puede romper el misterio trinitario. Donde está una de las personas están las otras tres, los dos. Por consiguiente, cuando se habla de la presencia del Espíritu Santo, se habla también de la presencia del Padre y del Hijo. Son inseparables. Es trinidad. Como se ve en la Sagrada Escritura, emplea diversas fórmulas para expresar la misma verdad. Dios habita dentro del alma en gracia. Con preferencia se atribuye esa inhabitación al Espíritu Santo. No porque quepa una presencia especial del Espíritu Santo que no sea común al Padre y al Hijo, sino por una muy conveniente apropiación. Ya que se trata de una obra de amor, el amor de Dios al hombre, y es el Espíritu Santo en Dios el amor esencial en el seno de la Trinidad, por apropiación, pero no porque sea exclusiva de él. También la creación se atribuye al Padre. El Padre es el creador, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres crean, los tres a la vez, pero se atribuye al Padre porque como la creación es una obra de omnipotencia, de todopoderoso, pues se atribuye al Padre, que es el omnipotente, que es el todopoderoso. Pero es de los tres. Todas las manifestaciones extras son de los tres. Los santos padres, sobre todo San Agustín, tienen páginas bellísimas comentando el hecho inefable de la divina inhabitación en el alma del justo. Pero vamos a hablar de la naturaleza. La existencia es clara, está en la Sagrada Escritura, revelado, se acabó, no se puede dudar. Vamos a ver cómo funciona, qué es la divina manifestación, la naturaleza de la divina inhabitación. Para coger el agua desde la fuente y ver en quién se distingue la inhabitación de otras presencias de Dios que no son inhabitación, los teólogos han ideado, sin gran esfuerzo, porque es una cosa clara y sencilla, sin esfuerzo ninguno, han pensado cinco maneras distintas de presencia de Dios. De esto ya les he hablado, pero hoy voy a ampliar mucho más de las cosas que ya les he dicho otras veces. Son cinco maneras de presencia de Dios distintas. La presencia de inmensidad. La presencia personal o hipostática. La presencia eucarística. La presencia de visión. Y la presencia de inhabitación. Son cinco maneras distintas. Vamos a examinar una por una. A ver si podemos examinar las cinco y me parece que no. Primero, vamos a hablar de la presencia de inmensidad, que es la más inmensa, ya lo dice la palabra. Abarca el universo entero. Dios es inmenso. ¿Y por qué es inmenso? Está en todo cuanto existe, en toda la creación, por esencia, presencia y potencia, como dice el catecismo. Esto lo sabe cualquier niño de catecismo, pero hay que explicarlo bien. Ya se lo he explicado otras veces, pero quizá hoy les voy a ampliar algunas cosas. ¿Qué significa estar Dios en todas las cosas por esencia? Significa que les está dando el ser, segundo por segundo, instante por instante. La imagen que suelo poner yo, que es muy clara y muy expresiva, está de la bombilla eléctrica. ¿Por qué está luciendo esa lámpara eléctrica? Pues porque la fábrica de electricidad le está mandando la corriente eléctrica, el fluido eléctrico. Si la fábrica de electricidad deja de mandar la corriente, se apaga en el acto. En el acto se apaga. Para que esté encendida es preciso que, no solamente en el momento de dar la llave, el conmutador y encender la luz, sino todo el tiempo en que esté luciendo, es preciso que le mande la corriente. Porque si hay un solo instante en que la fábrica no le demande la corriente, se apaga en el acto. Dios no creó. Pensamos que Dios creó hace no sé cuántos millones de siglos, creó la creación. No. Dios no creó, sino que crea. La está sucediendo segundo por segundo, instante por instante. Si Dios se retirara un instante de la creación, no le quitará toda apagada. Para nada todo. Mucha gente piensa que Dios creó y que soltó la creación. Ahí queda eso. Ahí queda eso. No. No la soltó. La tiene todavía. Segundo por segundo nos está mandando la corriente del ser. Existimos porque Dios, segundo por segundo, nos está mandando la corriente del ser. Si Dios se retirase, no le quitará todo. Y precisamente porque todo cuanto existe está recibiendo el ser segundo por segundo de Dios, Dios está en una piedra, Dios está en una flor, Dios está en un animalito, Dios está en el aire, Dios está en un alma en pecado mortal, Dios está en el demonio, Si un alma en pecado mortal o el demonio existen, es porque Dios está en él por esencia, presencia, potencia. Si Dios se retira del demonio, aniquilado. Si el demonio existe, es porque Dios está en él. Y está nada menos que íntimamente presente. Dice Santo Tomás que Dios está presente en todas las cosas, et íntime, íntimamente. Mire si está íntimamente presente. Que Dios está más presente en nosotros o en una piedra que nosotros mismos. Más. Está más presente en nosotros que nosotros mismos. ¿Cómo es posible eso? De una manera muy sencilla. Dios está presente en nosotros dándonos el ser. Y nosotros estamos presentes nosotros mismos recibiendo el ser. Y es mucho más penetrante, mucho más entrañable, mucho más profunda la acción del que da el ser que la acción pasiva del que recibe el ser nada más. Está más presente en nosotros que nosotros mismos. Dios. Y en una piedra, y en una flor, y en el aire que respiramos. Estamos respirando Dios. Estamos respirando Dios, está en todas partes Dios. Por esencia, presencia, potencia. Dicen los teólogos, esto es una cosa nueva que me parece que no se ha hablado nunca de esto, pero quizás sea una curiosidad, pero a mí conviene aumentar también sus conocimientos teológicos. Preguntan los teólogos si Dios podría aniquilar la creación. Y hacen una distinción, claro. Y que hay que distinguir entre potencia absoluta de Dios y potencia ordenada. De potencia absoluta, hablando en absoluto, Dios podría aniquilar la creación. Si fue capaz de sacarla de la nada, también sería capaz de volverla a la nada. Y para volverla a la nada no tendría más que retirarse, dejar de mandar la corriente y se acabó. Anda, aniquilado todo, se quedaría solo. La Santísima Trinidad completamente sola, toda la creación aniquilada. Pero eso de potencia absoluta, de potencia ordenada, no lo hará. ¿De potencia ordenada qué significa? La potencia que Dios ha ordenado, que ya ha determinado hacer. Cuando Dios ha creado las cosas, no las ha creado para aniquilarlas, sino para que existan, si no, no las hubieras creado. Y toda rectificación, si Dios las aniquilara, sería una especie de rectificación. Y Dios no puede rectificar, no puede rectificar. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca nunca. La rectificación significa una equivocación, nosotros rectificamos. Pero como Dios no se equivoca, como lo ha hecho todo bien, no puede rectificar. Es que es imposible que rectifique, no rectificará jamás. Ay, padre, pues parece que en la Sagrada Escritura hay ciertos textos que parece que Dios rectificó. A Noé le dijo, me arrepiento de haber creado el mundo, hombre. Me arrepiento, me pesa, voy a aniquilar el mundo, me pesa de haber aniquilado. Todo eso es un lenguaje antropomórfico. Habla a la manera de los hombres, un lenguaje humano, pero eso no significa que tenía intención de aniquilar ni el mundo ni el género humano. Y de hecho no lo aniquiló. Porque resulta que le dijo a Noé, hazte un arca y métete en el arca tú, tu mujer, tus seres hijos y, tus mujeres, y las mujeres de tus hijos. No aniquiló el género humano. Estoy arrepentido. Mentira iba a decir, no, mentira no. Que es una manera metafórica de hablar, pero no estaba arrepentido. Dios no se arrepiente de nada ni por arrepentirse de nada, es imposible. Lo ha creado para siempre. Dice la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, que cuando venga el fin del mundo habrá nuevos cielos y nuevas tierras. Eso sí, habrá continuamente cambios, mutaciones, nuevos cielos y nuevas tierras. Pero aniquilar no aniquilará absolutamente nada. Porque aniquilar significa rectificar, y Dios no rectifica nunca nada. De manera que aunque de potencia absoluta Dios podría aniquilar la creación, no la aniquilará de potencia ordenada, no lo hará jamás. De potencia absoluta podría aniquilar nuestras almas. Pero no las aniquilará porque nuestras almas las ha creado inmortales. Y si después de haberlas creado inmortales las aniquilara, rectificaría. Y Dios no puede rectificar y no rectificará. Nuestras almas son inmortales. Las ha creado inmortales y se acabó, no morirán jamás. Podría Dios de potencia absoluta, pero no nada. Porque de potencia ordenada ha determinado que sean inmortales y inmortales que serán. ¿Tiene esto claro? Claro, diferente. Bueno, pues ya ven ustedes. Están todas las cosas por esencia, presencia, potencia, distinto instante por instante. Estamos colgados de Dios como de un hilo. Si Dios quisiera aniquilarlo, no tendría más que retirarse, cortar la corriente, se acabó, ya está. Si supieran eso, lo que están pecando y apartándose de Dios, que están colgados de un hilo. Dios está en todas las cosas, incluso en el demonio, por esencia, íntimamente, más presente que nosotros mismos, en la forma que les he dicho antes. Más presente, íntimamente, más presente que nosotros mismos. Parece que después de esto ya no se puede hablar de inhabitaciones. Porque qué cosa más profunda que estar en nosotros más íntimamente que nosotros mismos. Ah, pues todavía hay una diferencia muy grande entre la presencia y inmensidad y la presencia y inhabitación. Ya lo creo, enorme. Si parece que no, ya vean cómo sí. De manera que Dios está presente en todas las cosas por esencia, dándoles el ser instante por instante, segundo por segundo. A los buenos y a los malos, a las piedras, a las flores, a Satanás y a los santos, a todos. Por esencia. Está por presencia. ¿Qué significa por presencia? Que tiene todas las cosas delante, que tiene todas las cosas presentes, las pasadas, las presentes y las futuras. Las cosas futuras para Dios no son futuras, son presentes, ya les está viendo. Lo que ocurrirá dentro de 1000 años, para Dios no ocurrirá dentro de 1000 años, ya lo está viendo ahora. Por eso Dios no tiene memoria, ni tiene por qué tenerla, no tiene memoria, Dios. ¿Por qué no tiene todo delante? Tiene ojos. Hablando nuestra manera humana, que Dios no tiene ojos tampoco, pero hablando nuestra manera humana, lenguaje metafórico, antropomórfico, Dios tiene ojos. Y con los ojos, bien, todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro. Por presencia. De día y de noche, con la luz encendida y con la luz apagada, lo tiene todo presente, todo. Y además, fíjese bien, que todavía sobre la presencia por esencia, se puede añadir una cosa muy más fuerte todavía, aunque ya está insinuada con lo que les he dicho. Y es que nosotros vemos las cosas que tenemos delante, pero las vemos por fuera. No las penetramos por dentro. El hombre, con su inteligencia, ha sabido inventar los rayos X. Y con los rayos X ya penetra dentro de las cosas. Y penetra, un poquito, pero ya penetra dentro. Antes no penetra, pero ya tenemos rayos X. Dios tiene unos rayos X tan fantásticos que penetra todas las cosas hasta lo más profundo de dentro. No solamente por fuera, no las ve por fuera solo, sino por dentro, como si tuvieras rayos X. Los ve por dentro y por fuera, en absoluto, hasta el último detalle. Inteligencia de Dios, me asusta. Y por potencia. Por potencia significa que todas las cosas las tiene bajo su poder, todas. Dios las está sosteniendo con sobrepotencia. Todo. Está sosteniendo toda la creación. Si son ustedes aficionadas a leer algunas cosas de astronomía, a mí me gusta mucho, porque es una de las cosas que más ponen de manifiesto la grandeza, la inmensidad de Dios. Hay estrellas a una distancia fabulosa de la Tierra. La más cercana a nosotros, que es el Alfa del Centauro, que no se ve en España. Hay que ir a América, está en el otro hemisferio. En América ven el Alfa del Centauro, en España no, está en el otro hemisferio. Pues la más cercana estrella a nosotros, que es el Alfa del Centauro, está a 4 años y 3 meses de luz. ¿Qué significa eso? Significa que la luz, que avanza a la espantosa velocidad, completamente incomprensible, de 300.000 kilómetros por segundo, tarda 4 años y 3 meses en llegar hasta nosotros desde que arranca del Alfa del Centauro hasta que llega hasta nosotros. Y es nuestra vecina la que está detrás de la puerta. Hay estrellas que están a varios millones de años de luz. O sea, que cuando sale de un rayo de luz allá, tarda millones de años en llegar a nosotros a la espantosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Que algunos de ustedes, y eso es fabuloso eso. La pobre inteligencia queda abrumada con estas cosas. Bueno, y Dios nuestro Señor juega con todas esas galaxias, con todas esas estrellas, juega, está jugando como los niños con pompitas de jabón. Así está jugando Dios, con todas las galaxias. Los niños juegan a veces con pompitas de jabón. En un vaso ponen agua jabonosa y soplan y salen unos globitos de jabón, unos pompitas de jabón. Pues con esas pompitas de jabón está jugando Dios con todas las galaxias, está jugando con todas las galaxias como si fueran pompitas de jabón. ¿Qué otra cosa nos puede dar idea de la grandeza, la inmensidad de Dios, Dios mío? Yo me quedo muchas veces a San Juan de la Cruz, que le gustaba mucho, pero no hace falta ser San Juan de la Cruz, cualquiera que tenga un poco de sentido común. A mí me gusta mucho por la noche ver las estrellas. Esos puntitos luminosos esparcidos por el firmamento como polvo de brillantes, que son soles incomparablemente más grandes que nuestro sol. Nuestro sol es una de las estrellitas más pequeñas. Lo que pasa es que como es la que está más cerca de nosotros, nos parece que es enormemente grande, pero es de las más pequeñitas. Todas esas estrellas que vemos por la noche en el firmamento son soles inmensos, hogueras inmensas, no podemos formarnos idea. Si pudiéramos llegar hasta allá, que no llegaríamos, muchísimo antes de llegar allá ya quedaríamos abrasados por el terrible calor y además por el terrible estruendo, porque hace un ruido tremendo esa fogata de cada estrella, hace un ruido espantoso, pero como están tan lejos no lo oímos. ¿Qué otra cosa nos puede dar idea de la grandeza del sol? Y está jugando con todo eso como los niños con pompitas de jabón. Grandes Dios. Cuando los santos, una Santa Teresa de Jesús, Dios les da luces para ver la grandeza de Dios, y de Santa Teresa que se les peluznaban los cabellos al pensar en la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Por esencia, presencia y potencia. Y lo mismo da querer que no querer. Cuando el pecador se podríamos pensar, hablando metafóricamente y hablando a lo humano también, es lenguaje metafórico todo, pensando metafóricamente, podríamos pensar que Dios tiene mano derecha y mano izquierda. En la mano derecha tiene su misericordia, en la mano izquierda tiene su justicia. Y cuando el pecador, rebelándose contra Dios, se aparta de la misericordia, inmediatamente cae en las manos izquierdas de su justicia, pero cogido por Dios. Por las buenas, por la misericordia, o por las malas, por la justicia, pero nadie se escapa de Dios. Con su poder, esencia, presencia y potencia. Su poder. Nos tiene cuidado. No escapa nadie de Dios. Por las buenas o por las malas. Al que vean, hemos de tener un poquito de amar a Dios hasta la locura, pero también respeto. Respeto a la grandeza de Dios, a la majestad de Dios. Santa Teresa insiste mucho en esto. Un amor tremendo a Dios, pero muchísimo respeto, que es su divina majestad. Tremum potestates, decimos en el prefacio. Tiemblan los ángeles. No es que tiemblen, es una manera metafórica también de hablar, pero quiere decir que están como sobresaltados por la grandeza de Dios. Marco, un amor inmenso, sí, pero un grandísimo respeto, que es su divina majestad. Que está jugando con las estrellas como los niños con papitas de jabón. Cosas muy serias. Bueno, pues esa es la presencia de inmensidad. Por esencia, presencia y potencia. Están todas las cosas. Y Dios no aniquilará jamás la creación, porque Dios no rectifica. Dios no se arrepiente nunca de nada y ha creado las cosas para que existan, no para aniquilarlas, y no las aniquilará. Seremos cierto. Vamos a pasar a la segunda. La segunda es la presencia de hipostática. Esta solamente es propia y exclusiva de Cristo. Solamente Cristo tiene una presencia hipostática de Dios porque es personalmente Dios. El Verbo, sin salir del seno del Eterno Padre, que no salió nunca ni saldrá jamás, sin moverse, sin la menor mutación, y enseguida le explicaré por qué, asumió una naturaleza humana y la incorporó hipostáticamente a su persona divina. El movimiento, el cambio, lo experimentó la naturaleza humana que salió de la nada. Es una criatura. Dios, Cristo, en cuanto hombre, es una criatura. Empezó a existir en el seno de María, y empezó a existir, antes no existía. Es una criatura, la creó Dios, sacándola de la nada, como saca todas las cosas de la nada, ¿eh? Y entonces la incorporó, la suyó, en el instante mismo de la creación. Fíjense bien, que la naturaleza humana de Cristo no fue naturaleza humana distinta del Verbo jamás, ni un solo instante. O sea que no dejó ni un solo, no estuvo ni un solo instante separada del Verbo. En el acto mismo de la creación, instantáneamente, fue creada ya en unión hipostática. O sea, que no vayan a pensar que Dios creó una naturaleza humana y después de haberla creado ya, la... Ah, no, no, no, esto sería herético. En el mismísimo instante de la creación fue ya creada hipostáticamente. No estuvo ni un solo instante fuera del Verbo, ni un solo instante. Y, claro, por eso la Virgen es madre de Dios, porque si no sería madre de una naturaleza humana. Pero como resulta que esa naturaleza humana no estuvo ni un solo instante sin el Verbo, fue madre de Dios. No solamente de naturaleza humana, sino madre de Dios. Esa es la razón de la maternidad divina de María. Que vean la teología cuántas cosas nos enseña que no hubiéramos pensado si no nos lo dijeran con toda claridad como nos lo dicen los grandes teólogos. Pues bien, esta unión hipostática es propia y exclusiva de Cristo. No la tiene nadie más que Él. Solamente Cristo, solamente es Dios y hombre verdadero. ¿Es que Dios no hubiera podido encarnarse, no hubiera podido asumir más naturalezas humanas además de la de Cristo? Claro, es que sí. Santo Tomás se plantea el problema. Si el Verbo se hubiera podido encarnar de muchas naturalezas, y en todas, hubiera podido... ¿Por qué? La razón es clarísima también. Fíjese bien, como el Verbo de Dios, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, son infinitos, como la esencia de Dios es infinita y por consiguiente es inagotable, bueno, el hecho de que absorba, de que asuma una naturaleza humana, no se agota, queda infinito todavía. Podría agotar, podría tomar la segunda, la tercera, la cuarta y la millonísima y todavía no se agotaría nunca. Porque todas las criaturas del mundo, habidas y por haber, no pueden agotar la infinitud de la esencia divina, no pueden agotarla. Por consiguiente, podría tomar todas las naturalezas humanas que quisiera todas. Y todas estarían personalmente unidas a Dios, pero no quiso. De hecho, no lo ha hecho más que en Cristo y nada más que en Él. Hubiera podido también encargarse en la Virgen. No se encargó. La Virgen no es Dios. La Virgen es una pura criatura, purísima, pero criatura, no es Dios. El único que es Dios y hombre verdadero, Cristo, el único. La presencia hipostática de Dios es propia y exclusiva de Cristo. Dios hubiera podido hacerlo en otras más, pero no quiso, no lo hizo. Ya pasan 5 minutos, ¿eh? En adelante, si no me son puntuales, a la media en punto cortaré. Voy a darles 5 minutos más hoy por condescendencia. Hay que ser puntuales, ¿eh? A la hora en punto hay que empezar. Tercera presencia, presencia eucarística. No sé si empezar esto porque no me dará tiempo de terminarlo. En 5 minutos no puedo. A pesar de que ya les he hablado largamente de la presencia eucarística, Cristo está en la Eucaristía presentísimamente, realísimamente, pero no ocupa lugar. Cristo no está más que en un lugar, nada más que en un lugar en el cielo. Como lugar en el cielo, en la Eucaristía no ocupa lugar. Está realísimamente presente, pero no ocupa lugar. Está a la manera de las sustancias, que no ocupan lugar. Y precisamente porque no ocupa lugar, ocurren unas cuantas cosas que parecen sorprendentes y que son cosas sencillas, sabiendo que no ocupa lugar. Primero, que está de tamaño natural. Que está tan ancho que ni siquiera toca las especies eucarísticas, ni las toca, porque no ocupa lugar, ningún lugar. Si en una particulilla de esas pequeñitas como la cabeza de un alfiler está Cristo entero, de tamaño natural y tan ancho que ni la toca siquiera, ni la toca, porque no ocupa lugar. Una cosa es estar y otra cosa es ocupar lugar. No ocupa lugar, está a la manera de las sustancias. En una particulita pequeñita está la sustancia del pan, lo mismo que en un pan grande. La sustancia está tan auténticamente en una particulita pequeña como en el pan grande, por muy grande que sea. Y como lo que se transforma en Cristo es la sustancia del pan, está tan entero y tan ancho en todo el pan entero que en una particulita pequeña, igual. Porque lo que antes era sustancia de pan, ahora es el cuerpo de Cristo, a la manera de las sustancias. Por eso no ocupa lugar. Y está anchísimo. Es la presencia eucarística. Es una presencia milagrosa, desde luego esto es un milagro fenomenal, que no acabe, milagro fenomenal, fenomenal. Pero es una presencia realísima, presencia eucarística que solamente se da en la Eucaristía. Cristo realísimamente presente en la Eucaristía, sin salir del cielo, sin moverse del cielo, sin ningún movimiento. ¿Por qué no hay movimiento en Dios? Algunos de mis padres, ya el otro día me lo volvieron a preguntar. Pero sí, es sencillísimo, hija mía. Es una de las cosas más fáciles y más elementales y más sencillas, que Dios es inmutable. Que Dios no puede tener ningún cambio. Y van a ver por qué ahora. Lo voy a decir de una manera que ya no se nos olvidará en su vida. Dios no puede...